Sintonizas Radio Vallecas 107.5. Muy buenas noches, como todos los lunes de 22 a 23. La casita de Eddie y hoy con una entrevista muy especial. Primero saludamos a Juan Carlos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, hombre flaco. Buenas noches. Encantadísimo de tener aquí Superbanda. Tenemos hoy Superdisco que acaban de sacar calentito el 17 de enero a la calle. Y en plena gira, empezando la gira, estos muchachos. Pues nada, tenemos ahora en un ratito vamos a hacer una llamada telefónica. Vamos a poner una canción de los Afonic, nuevo disco de los Afonic. Título de nuevo disco, Juan Carlos. La Reina. La Reina. Después vamos a hablar un poquito con ellos. Bueno, con Allen, ¿no? Con Allen batería. Con Allen. Batería de Afonic. Yo dije Allen, pero es Allen. Allen, que nos espera en la noche viguesa. Pinchamos una canción de ellos y nos metemos con la entrevista con batería de Afonic, con su nuevo disco, su nuevo proyecto, sexto disco de la gente de Afonic, desde Galicia, ¿no? Sí, señor, y esto se llama En Globo. Yeah. Buenas noches. Ya tenemos en antena al señor Alan, batería de la gente de Afonic. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí descansando en casa. Descansando en casa. ¿Es un momento de descansar para Afonic o, bueno, sacando el sexto disco, ¿no? Ya. Sí, sí, la verdad que ahora, bueno, ya hemos comenzado este fin de semana pasado la gira de la Reina. Uh-huh. Y digamos que, bueno, empieza un poco el trajín de conciertos, de viajes y demás. Uh-huh. Y nada, la verdad que bastante bastante emocionados por la reacción que está teniendo la gente con el disco. Ahora viene la vorágine, ¿eh? El concierto, gente de radio que te llaman, ahora viene la parte difícil del tema, ¿no? Efectivamente. Ahora de aquí, por lo menos de aquí a un año, a hablar de esto, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo fue el concierto de presentación? Bueno, habéis tocado, Alén, Juan Carlos al habla, habéis tocado hace muy poquito en Zamora y en Palencia, ¿verdad? Sí, sí, el viernes pasado y el sábado pasado. El viernes tocamos en Zamora y el sábado estuvimos en Palencia. Y la verdad que muy bien, genial, porque la verdad que Zamora es casi ya nuestra segunda casa. Estamos muy a gusto allí, en la cueva del jazz, que es el sitio donde hemos tocado, nos tratan siempre de lujo. Y bueno, en Palencia también, la verdad que no tenemos queja. Muy muy bien el recibimiento en ambos sitios. Y tendremos el gusto de teneros por aquí, por Madrid, allá por el 27 de marzo, en la sala Nazca, ¿verdad? Sí, 27 de marzo, sí, sí, en la Nazca, sí. La verdad que es una sala muy chula, ya estuvimos hace año y pico, estuvimos por allí y está muy muy chula la sala. La verdad que quedamos encantados de la televisita, sí, con ganas de volver a la capital. Os tenemos ganas por aquí, después 30 de mayo en Barcelona, grandes grandes foros los dos. Quería comentarte, no sé si tú recuerdas que entraste en directo, precisamente tú también, por teléfono, en la casa de Eddie, allá por el año 2013, por esos tiempos estabais a puntito de sacar Héroes. Sí, sí, sí. O sea, sí, nos remontamos a esa época, fíjate, desde entonces han venido Héroes, han venido Indomables, ha venido La Reina, que para mí es un pedazo de disco, no me canso de decirlo, de la leche. Y pues, una época además especial en la que España estaba sumida en crisis, vosotros lanzasteis con un par vuestro primer crowdfunding. Uh-huh. Y del 2013 a 2020, pues fíjate, 6-7 años. Yo imagino que habrá sido duro para ti levantarte todos los días diciendo, a ver si hoy me vuelven a llamar estos chicos de la casa de Eddie. Si te va bien es porque te hemos llamado nuevamente. Quédate tranquilo, el disco es bueno. Ha llegado el día. Bueno, estábamos comentando que lo del el crowdfunding, el disco Héroes, lo produjisteis empezasteis de esa manera. Un crowdfunding, al principio sacasteis 6.000 euros, perdón, que ni siquiera cubría, vamos, no cubría para nada todo el disco. ¿Repetisteis el proceso para Indomables y lo habéis repetido ahora para La Reina? Eso es que os va muy bien, ¿no? Porque la gente está respondiendo de lujo. Hombre, la verdad que sí, es siempre te agradecer la respuesta que ha tenido la gente en los tres Berkamis, porque, a ver, sinceramente es una prueba muy grande de confianza, ¿no? Porque básicamente, no sé, están apostando por algo que no tiene forma. Uh-huh. Simplemente les hemos dado, como si dijéramos, la portada nada más del disco. Y por otro lado también ellas y ellos saben que nosotros digamos que el estándar de calidad que acostumbramos a ponerle a todo lo que hacemos es bastante alto. No han quedado defraudados en las anteriores ocasiones y bueno, afortunadamente pues en esta ocasión pues han vuelto a quedar satisfechos, o por lo menos eso es lo que se nota en las reacciones y sí. Bueno, en todos los comentarios y en las críticas que estamos. Sí, te iba a comentar que además, perdona Flaco, que lo del estándar de calidad alto se nota especialmente, se nota en los discos anteriores, pero para mí el disco de La Reina es un disco especialmente redondo. Me parece que está súper bien hecho, todos los temas, el ritmo del disco. ¿Cuánto de esto tiene que ver en esta trilogía si me permites hablar de trilogía, la forma de hacer, de trabajar de Vasco Ramos, de vuestro productor. A ver, Vasco Ramos tiene mucho, mucho, mucho que ver, porque básicamente, digamos que él fue quien cambió un poco la filosofía del grupo en cuanto a la manera de trabajar, la manera de encarar y de enfocar todas las cosas relacionadas con el grupo, la composición. No sé, la verdad que tenemos muchísimo, muchísimo que agradecerle y bueno, un poco el trabajo y todas las cosas que un poco nos haya inculcado durante todos estos años, pues se ven reflejadas en todos los discos que hemos hecho hasta la fecha con él. Y La Reina pues no es una excepción. Y en el proceso creativo de composición de las canciones, una vez lleváis vosotros los temas al estudio y los ve Vasco Ramos, ¿difiere mucho eso que vosotros entregáis en bruto a lo que después aparece en las grabaciones? Quiero decir, ¿interviene mucho él en el proceso incluso creativo de los temas? Sí, sí, él interviene muchísimo, muchísimo. Él se involucra muchísimo al 100%. A ver, lo que me comentas tú, depende del tema. Hay temas que salen, por decirlo de alguna manera, solos o van corridos, otros pues está ahí dándole mil vueltas a todo el puzzle. No sé, depende un poco el tema, pero sí, o sea, Vasco se involucra al 100%, le da mil vueltas a todo, hace, deshace, corta, une, pega. Y os ha llevado a mezclar, por ejemplo, con gente muy grande. ¿Ha sido especialmente complicado el proceso de mezcla y de masterización en La Reina? Sí, sí, sinceramente sí. De hecho, bueno, hubo ahí mes y medio, dos meses de auténtico vértigo, en los cuales perdimos años de vida, porque sinceramente era todo un estrés, era una incertidumbre de no saber a qué puerto iba a llegar este barco. Uh-huh. y que estábamos viendo que no cumplíamos los plazos. Básicamente fue que estábamos trabajando con una persona, con Henrik Kud, un chico sueco que ya había estado involucrado en la anterior mezcla con Indomables. De esta vez decidimos apostar por él, pero lo que estábamos recibiendo por su parte no nos estaba haciendo sentir completos, que nosotros creíamos que deberíamos sentir con este nuevo uh-huh. disco, y bueno, después de mucho pensarlo vimos que los plazos se estaban agotando y no nos quedó más remedio que acudir a otra persona. Entonces, un poco como lo estás planteando, y me parece muy interesante, un poco la pregunta es, después de un sexto disco, la evolución de Afonic es más en un estudio de grabación, teniendo claro o cómo se manejan ustedes, que tanto. A ver, estamos todos de acuerdo que las canciones son mejores, pero el crecimiento de la banda lo tienen más en el estudio de grabación, que ya van al estudio y dicen, acá estoy llamando más yo y ya veo cómo de qué va la historieta, ¿no? Un poco, esa es un poco la historia de la banda, ¿no? No es tan fácil, quiero decir, no sacamos conejos de la chistera, ¿no? Uh-huh. El tema. No, quiero decir, en cada disco es un poco distinto, vemos un poco, nos planteamos un poco lo que puede funcionar, lo que no, lo que nos gusta, lo que no. Pero bueno, es un proceso bastante laborioso, sinceramente. Y además, ustedes son una banda bastante, como a nivel de integrantes, no es una banda que haya variado mucho en todos estos discos, ¿no? Más o menos sigue siendo el mismo personal, sí, ¿no? O sea, no sé si hubo en seis discos, ¿han cambiado de integrantes? Básicamente, estamos desde el principio Chechu, Richie uh-huh. y yo, uh-huh. y en el 2005 cambiamos de guitarrista, uh-huh. Que fue cuando se unió a la banda Yago. Uh-huh. Y después tuvimos un teclista que estuvo desde el principio y se marchó en 2012, pero bueno, decidimos seguir sin un miembro menos, en vez de cinco ser cuatro. Uh-huh. Y desde el 2012 estamos en formato de cuarteto. Por eso, curiosamente, la formación no ha sufrido. Claro. Sí, os iba a decir que precisamente cuando entrasteis, cuando entraste en directo en la casa de Eddie, acababa de irse Felipe del grupo. Sí, sí, sí, cierto, claro. Y comentabais que de momento. Bueno, vamos a ver quién se va ahora de la banda. yo creo que ahora os va muy bien. Creo que no es momento de que se vaya nadie. Pero comentábamos además que. Comentabais entonces que ibais a seguir en formato de cuatro personas y, bueno, han pasado los años y así seguimos. Sí, a ver, el funcionamiento interno de una banda es bastante fácil y complejo a la vez, ¿no? Nosotros la verdad que tenemos un funcionamiento bastante ya engrasado, nos llevamos bastante bien todos, tenemos una relación muy buena y no nos planteábamos en aquel momento, ¿sabes? El hecho de que tener que buscar a otra persona más, a mayores, que se integrara bien en el grupo, que funcionara, que bueno, y luego aparte que fuera buen músico. Claro. Entonces, sinceramente nos dio un poco de pereza y dijimos, mira, seguimos los que estamos perfectamente bien y nada, seguimos para adelante. Y así fue. Desde aquello estamos así. ¿Qué próximos conciertos tiene Afonic por ahí? Por lo menos en los próximos 3-4 meses, más o menos. Pues sinceramente tenemos un inicio de un arranque de gira glorioso, gracias a nuestra oficina de management de Vilma Producciones. Desde aquí quiero también mandarle un abrazo enorme a Álvaro, nuestro manager, que está haciendo un curre increíble. Uh-huh. Y la verdad que tenemos muchísimos conciertos. Este fin de semana, como te comentaba antes, estuvimos en Zamora y en Palencia. Ahora para el que viene vamos a Alicante y a Murcia. Vamos a estar en Soria, en Barcelona, en Madrid. Uh-huh. Vamos a estar en Bilbao, vamos a estar en Coruña, vamos a estar en Vigo, por supuestísimo. Uh-huh. Vamos a estar en Palencia, en el Resurrection Fest, que es una cita importantísima. Vamos a estar en el Castelo Rock en Muros. Joder. Vamos a estar en el Iruña Rock en Pamplona, que es un pedazo de festival que increíble. Habrá que cuidarle la voz de Chechu, ¿eh? A ver si se nos agota el muchacho. Sí, hay que cuidarlo. Un poco, un tecito, hay que darle tecito. ¿Chechu es de tomar té o de tomar cervecita? ¿Cómo es el tema? Bueno, a Chechu, sinceramente, sí, le gusta mucho la cerveza. Pero bueno, cuando toca cuidarse también se cuida. Y por cierto, hace poco hacías un comentario, creo que eras tú, Alen, uh-huh, acerca de la voz de Chechu. Muy bonito, recordando sus inicios, porque no fue todo fácil, ¿no? No, la verdad que no. El comentario se venía a raíz de un excompañero de banda que teníamos en otra formación, anterior a Phonic. Y sí, fueron momentos de dudas, de incertidumbre, él lo pasó bastante mal y bueno, pues también es de ley y es lo suyo, pues joder, hacer ver lo mucho que vale y en el pedazo de cantante que sea. Ya podemos decir que el Chechu afina, ya está muy bien. Sí, sí, se ha graduado, ¿no? La verdad que aquí lo habéis clavado. Sí, sí. Y tanto, sí. La verdad que aparte en este... En este disco en concreto hizo un curre increíble de tanto a las voces como en la parte de las letras. Uh-huh. La verdad que hizo un trabajo espléndido. De todas maneras, a mí me impacta mucho toda esa fuerza que se respira y esa implicación, ese compromiso por parte de todos los miembros de la banda. A ver, es que no entendemos tampoco otro modo de funcionar. Quiero decir, una banda tiene que ser un barco en el que reme todo Dios en la misma dirección. Es que si no es muy complicado. Ya bastantes trabas tienes durante el camino, como por encima para que, digamos, el funcionamiento interno pues no vaya, no funcione o no vaya para adelante. Uh-huh. Por lo cual, pues la verdad que yo personalmente siempre lo digo, yo me siento un privilegiado de haber encontrado a la gente adecuada. Y bueno, haber sido capaces de estar todos estos años al pie del cañón y empujando y bueno, pues con conseguido estos pequeños logros que hemos podido conseguir. Con estos integrantes desde el principio de Afonic, ¿ustedes son amigos de antes de Afonic o son amigos para formar Afonic? ¿Antes tenían relación, ya eran colegas de colegio, de universidad, de la esquina del barrio? No, para nada, no. Realmente nos fuimos conociendo pues a raíz de estar en grupos y de coincidir en grupos. Después, no sé, no teníamos, digamos, relación con lo que dices tú, de cuando éramos muy pequeñitos. Sí. ¿No fueron al colegio juntos? No, nada. No. Yo a Chechu lo conocí porque coincidimos en una formación anterior a Phonic. Después en esa formación entró Richie más tarde y un poco ese fue el embrión que cuando se fue esa formación al Garete pues decidimos montar otra cosa y ahí nació Afonic. Pero bueno, éramos amigos, digamos, compañeros de banda. Y bueno, fuimos, digamos, de alguna manera forjando esa amistad a raíz de la música. Entiendo también que bueno, todo este esfuerzo conlleva el lógico desgaste, como todas las cosas en la vida. Pero concretamente ahora mismo que os va tan bien y que, bueno, lleváis girando a tope, lleváis haciendo mucha carretera desde el segundo disco y con este ya son 6. Pero esta gira se avecina más intensa que ninguna otra, muy probablemente. ¿Cómo compagináis esto con vuestras ocupaciones profesionales? Con mucho cuidado. si tú quieres hacer algo, al final vas a hacerlo de alguna manera. Siempre hay algún punto de encuentro, algún entendimiento. No Totalmente sé. De acuerdo. Sí. Entonces, todo es hablable, todo se puede negociar. Y bueno, de momento estamos teniendo bastante suerte en los respectivos trabajos, digamos, por cuenta ajena en los que estamos y tal. Bueno, yo quizás soy un poco el más independiente en estos momentos, en ese sentido, porque bueno, me dedico a dar clase yo por mi cuenta y tal, no tengo tanto problema en ese sentido, pero bueno, sí, estamos en esa tesitura y bueno, poco a poco, hablando las cosas con calma y así se va llevando. De momento, la verdad que bastante bien. Y trabajando a diario y haciendo conciertos los fines de semana, que os vais a pasar una época. Auguro que se avecina una época larga así, porque sé que este disco va a tener mucho éxito. No puede ser que me haya gustado a mí solo, ¿no? No, ojalá. ¿Has dicho dando clases de...? Yo doy clases de iniciación de batería. Ah, sí. Me dedico a intentar meterles a los alumnos que vienen a mis clases el gusanillo de golpear tambores. Mucha tradición de formar bandas en Vigo, ¿verdad? Sí, aquí siempre hubo bastante tradición de bandas, de grupos, de siempre hubo mucha movida musical, mucho concierto. Sí. Es una de las cosas que siempre hablamos y me parece que Vigo, toda esa zona, es una zona muy interesante porque la gente va mucho a los conciertos. ¿Tú no crees eso? No estaría tan de acuerdo yo. ¿No? No. Nosotros siempre decíamos que ahí por esa zona, bueno, además de ver muchas bandas, la gente suele ir a los conciertos. Yo, mira, tengo que decir que en nuestro caso somos unos privilegiados, porque desde luego, desde el principio, la gente nos apoyó mucho. Sí, quizás al principio de todo pudo haber algún concierto en el cual no, a lo mejor no hubiera mucha gente o tal, pero sí. A partir del final de la gira del primer disco, el segundo disco y tal, la gente siempre nos apoyó mucho y hubo una conexión muy muy grande. Pero tengo que decir, como fan, sí, como asistente a conciertos, que Vigo es una ciudad bastante compleja en ese sentido, porque no... Es complicado. Para arrastrarla a un concierto a veces es muy complicado. Cambio mi razonamiento y entonces hay que... no van ni gratis, entonces ya... pero es triste. Yo creo que es un poco lo que pasa en muchas ciudades del país, ¿no? La gente prefiere gastarse 6 pavos en un cubata que en una entrada a un concierto. Eso es verdad. Y eso, bueno, ante eso, pues no sé, lo que queda eso es cultural. Pelear, intentar hacer las cosas cada vez mejor y bueno, que se revierta un poco la situación. Pero bueno, sí que es verdad que cuesta, a veces cuesta un poco. Y bueno, que muchas veces también hay mucha oferta en la ciudad y bueno, no quiero decir, la gente no se puede dividir. Che, tanto, y una cosita antes de poner otra canción del disco, estábamos hablando de muchos conciertos por España. ¿Tienen la idea o la posibilidad de salir de España? Pues de momento no hay nada planteado, pero bueno, sí es cierto que nos gustaría en un futuro, no sabemos si lejano o próximo o lo que, nos encantaría a lo mejor pues intentar dar un saltito a Latinoamérica. Estaría genial, más que nada por, bueno, por la concordancia del idioma y, bueno, la gente latina, que igual yo creo que podría tener bastante cabida nuestro material allí y nuestra propuesta. Y sí que es verdad que nos gustaría intentarlo en algún momento, pero bueno, ya te digo que nos queda mucho trabajo por hacer aquí en España, y nos vamos a centrar en lo que realmente toca ahora, que es rular la reina por eso se lo dejamos al promotor, que se le ocurra, ¿no? En cualquier caso, Alén, tenéis sentadas las bases, porque en el Berkami que habéis hecho para la reina ha habido gente que bueno, pues os ha apoyado y ha adquirido el disco desde México, desde incluso desde Estados Unidos, desde países como Argentina. ¿Qué país Argentina, macho, eh? Nos encantaría poder ir allí. Bueno, yo voy dentro de 2 semanas. Si querés, te venís y ya pues está. Pues nada, da recuerdos para allí. Promociona, flaco, promociona. ¿Qué te parece? ¿Nos aguantas al teléfono, Alén, en lo que pinchamos Mickey y Minnie? Sí. Venga, y seguimos hablando contigo, ¿vale? Un ratito más hablamos contigo. Saludos. Mickey Mouse, faltó de amigos, duche likes, filtrados de mediocridad, los pájaros impiden amor. Que el de Minnie Mouse le diera anillo a lealtad, sacar morritos de carmín y le enseñar montero en su baño. Que me ha puesto el cascabel al gato. Yeah. Pues nada, seguimos con Allen, batería de los Afonic, presentando su sexto disco, que siempre vas a decir el título, Juan Carlos, porque así te hago participar. La reina. Pues nada, ¿qué estás comiendo? No, voy justo cuando cuelgue el teléfono, voy a disponer a cenar. Bien, ¿qué va a cenar un batería? ¿El batería de Allen? ¿Qué va a cenar? ¿El batería de Afonic? Pues, bueno, voy a cenar aquí algo que llamamos aquí en casa pastel de tomate, pero no es un pastel al uso. ¿Pastel de tomate? Con tomate y mozzarella. ¿Pero eso es elaboración propia? ¿Te lo has hecho tú? Sí, claro. Bien. Un tipo que controla la cocina también. ¿Sabes cocinar? Sí, un poquillo, sí. ¿Te mola o es por necesidad, pues, el sí. tema? Me mola cocinar. ¿Cuál es tu plato preferido? Si voy a comer a tu casa, ¿qué me harías? Te voy a decir, mi plato preferido es la tortilla de patatas con ensaladilla rusa. Pero con un poco, dame un poco más de cariño, macho. La tortilla de patatas muy calentita, recién hecha, y la ensaladilla rusa muy fría de la nevera, tiene que ser. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Hombre, con ¿Vino, cerveza? ¿Qué me pones? Para comer yo prefiero vino. Vino, tinto. O blanco. O blanco. Esto ¿te preferís al blanco o el tinto? Últimamente suelo tomar más el blanco, pero bueno, yo un buen vino tinto no le hago ascos. Bien. O sea que, bueno, pues, vamos a ir a tu casa a cenar. Pero me acabo de invitar en este mismo instante. Cuando quieras, estás invitado, no te preocupes. Volviendo a la música, porque sí, creo sí. que esto iba de música. Sí. comentaba que Mickey y Minnie es un tema que a mí me gusta mucho. Trata además sobre las redes sociales. ¿Se prodiga mucho a Afonic en las redes sociales? ¿Cómo lleváis eso? A ver, es innegable que hoy en día es lo que manda, ¿no? Y nosotros lo que procuramos es hacer un uso de ellas que nos sirva para tener un contacto, bueno, estrecho, directo, con la base de fans que podamos tener ahí fuera, y un poco hacerles sentir partícipes de todo esto, tratarlos como personas normales, como si fueran colegas, y que se sientan un poco involucrados dentro de esta historia, ¿no? Sí, hombre, claro que le damos la importancia, porque es una herramienta que nos permite llegar a muchísima gente que, bueno, anteriormente no había posibilidad de hacerlo. Y en la cultura, bueno, en particular se dice del cine, se habla de las tres Es, de enseñar, entretener uh-huh. y emocionar. Uh-huh. ¿Vosotros os movéis en esos tres ámbitos? Sin duda, sí. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Uh-huh. Sí, al final la música es eso, ¿no? Despertar emociones en el oyente, que la gente haga suya una canción, una letra, que pueda llevarla a su vida, a su temática personal, y sentirse identificado con ella, ¿no? Entonces, un poco, pues sí, estoy totalmente de acuerdo uh-huh. con esa A mí me llama la atención en particular que uh-huh. la intensidad, las bajadas y subidas de intensidad en el disco, tanto a nivel conceptual como a nivel de canción, están muy cuidadas y muy bien trabajadas. Y hablando de emoción, a mí una canción que me ha emocionado especialmente, además me encanta desde que empieza la canción, cómo va subiendo, cómo va bajando, y el final me gusta también mucho, es Cuatro uh-huh. putas. Y además trata un uh-huh. tema, bueno, pues especialmente sensible. Uh-huh. ¿Cómo surge la letra de Cuatro putas? O a lo mejor esto se lo tenía que preguntar a Chechu, pero ¿cómo surge el proceso? Yo creo que es el culpable es Chechu. Lo más indicado. Chechu normalmente lo que suele hacer es escoger la temática de cada canción, y luego él acude a un puzzle de frases y expresiones que ha ido previamente juntando, e intenta darle un sentido relacionado con la temática que se propuso, ¿no? A raíz de ahí, pues cómo le vino, cómo lo dejó de venir, no sé, eso ya tendrías que preguntárselo a él, pero bueno, sí que es un tema que, una canción que tiene un tema, bueno, delicado y bueno, él lo encaró desde su prisma y yo creo que le dio ahí una vuelta muy, muy chula. Quedó muy bien. La manera de trabajar que tienen ustedes, que seguramente será igual en los últimos 6 discos, es Chechu viene con la letra y ustedes le ponen música, viene la música y Chechu le pone la letra. ¿Cómo trabajan? Primeramente se hace la música siempre, sí. O sea, quiero decir, Chechu al final para poner la letra tiene que basarse en una melodía. Y de hecho nosotros antes de que la letra se plasme en el tema, siempre en las preproducciones siempre tenemos la versión del tema con cantando ahí en One Two Me Free, en One Key Line. Sí. Y luego pues nada, se le mete la letra, se le encaja. Y a partir de ahí pues ya surge todo. ¿Y Chechu se expone demasiado con las letras? ¿Canta mucho sobre su vida o canta un poco lo que ve, lo que siente, su vida propia, su experiencia? A nivel letras, ¿cómo va el tema? Yo creo que eso se lo tendría que preguntar. Se lo preguntará a Chechu. Bueno. Pero no sé, yo interpreto que habrá un poco de todo, ¿no? Vivencias personales, bueno, temas en los que te inspiras viendo la tele, viendo películas, viendo documentales, viendo, yo qué sé, situaciones en tu vida cotidiana. Hay un poco de todo. Sí. Y me voy a meter ahora, si me dejas, en un tema más personal y más en ti, digamos, ¿no? Tú como integrante, batería de una banda. ¿Quién fue el culpable de que te haya metido a tocar la batería? ¿Tenés algún referente, algún padre, madre, amigo, tío, sobrino, amigo, que sea? No, yo, la verdad que mi familia, quitando a mi padre que pinta, y no hay ningún artista, ni ningún músico, ni... Yo soy más bien... Hay cocineros, ¿ves? Sí. No, entonces a tu casa no voy a cenar, voy a la casa de algún familiar tuyo. No, el culpable fue un amigo mío que cuando tenía 16 años me lió para que fuera al ensayo de su grupete porque le había fallado el batería en el ensayo y me dijo, tú solo tienes que hacer tu pa, yo ya te enseño y tú sigues el ritmo así. Durante 3 minutos sigues así y ya está, y hacemos una canción. Yo fui allí de incauto y no sé, me entró el... me flipó muchísimo la dinámica aquella y el sitio y la batería y bueno... El ambiente, ¿no? Te mató el ambiente, digamos. Sí, todo lo llevó al cuerpo y desde aquella pues no lo dejé de intentar. Y para lo que ha dado el chimpún, chichimpún, ¿eh? Sí. La que has liado, Alen. Tengo que agradecérselo a aquel muchacho, la verdad. Y ahora el chimpún se lo pasas a los niños, ¿no? Bueno, sé, tus alumnos, ¿qué son? ¿Gente mayor, gente de 10 años, 12 años, gente más? Tengo de todo. Tengo desde los 6 años hasta los 50 y muchos. Joder. O sea, tengo chicos, chicas, niños, niñas. ¿Y los que quieran tocar la batería últimamente, ¿qué estilo te están diciendo? Ay, me gustaría tocar, o sea, vienen con alguna idea de si me gustaría tocar tal movida o tal estilo musical, rock, heavy metal o no sé, baladita. No. ¿Qué? Sí, hombre, a ver, cada uno tiene sus gustos, pero la verdad, si te soy sincero, sí. No muchos me vienen con esa vaina, ¿eh? Simplemente se interesan por cómo hacer para tocar el instrumento, nada más. No, no vienen con una idea clara que me gustaría tocar, no sé, digo, como el batería de Dean Friater o como el batería de, no sé. Pues no, la verdad que no, si te soy sincero, sí tuve alguno que me venía, pues no sé, tenía uno que decía que quería tocar death metal y brutal y no sé qué, y yo decía, claro, tío, pero es que claro, hacer eso tienes primero que... Que primero con un bombo, ¿no? Empecemos. Que el tutupá, tutupá. Primero el tutupá, tutupá. Claro, primero vete a un gimnasio y tal. Y oye, ¿y se puede aprender a tocar la batería bien a partir de los 50? Sí. ¿Sí? Por supuesto, claro. Sí. O sea, no, nunca es tarde para aprender algo. Sí. Es decir, evidentemente, a partir de los 50 una persona tiene otro tipo de responsabilidades en su vida, y lo cual te va a impedir a lo mejor dedicarle todo el tiempo que sería necesario, ¿no? Pero bueno, siempre estás a tiempo de... Si tú tienes ganas de hacerlo, vas a hacerlo. Como decías antes, cuando hay un propósito se busca la manera, ¿no? Efectivamente. Pues, sin duda. ¿Te parece, Alén? Y luego te hacemos alguna preguntita más. Y te dejamos en paz. Que el pastel de tomates era, ¿no? ¿Pastel de tomates? Eso es. Sí, está ahí enfriando. ¿Verdad? ¡Hostia! Vaya. No, el frío es horrible, ¿no? Venga, un tema y te puedo asegurar que ponemos una canción de los Afonic y te decimos buenas noches, no te molestamos más. ¿Vale? Porque después nos... No hay problema, hombre, estoy de acuerdo. A veces me vas a echar la culpa. Después, bueno. Que la próxima vez que hablamos será dentro de 6 años, piénsalo. Sí. Yo espero que antes. Y que la próxima vez que te llamemos estéis a lo mejor en Argentina esperando a salir. Ay, a tocar. Es que ponerle dulce de leche a una canción, macho, es que esto es... Ojalá. Esto darme mucho cariño, ¿eh? Sí, ahí le habéis dado en el punto flaco al flaco. Venga, canción de Afonic y le damos unos besitos al señor Ale. Vamos a poner la canción que mencionábamos antes, Cuatro Putas, que bueno, pues se la dedicamos a todas esas mujeres que traen aquí engañadas y a vivir la prostitución y a vivir de muy mala manera. Cuatro Putas. Efectivamente. Con la boca a la grada, hijas de la escuela. Pues nada, empezamos a despedirnos con el señor Allen de Batería de Afonic. Vamos a complicarte un poco la entrevista, que llevamos, parece a lo tonto, pero casi una hora hablando contigo. Si grabamos unos 45 o 50 minutos que estamos hablando contigo, seguís estando, ¿no? Hola. Hola. Yo quiero saber qué hablas con Juan Carlos entre tema y tema, porque se ponen ahí a hablar. Yo los veo que tú con Juan Carlos se ponen a hablar y no me puedes salir en la antena lo sí, que dicen. Sí, mira, le estaba hablando de Vigo, le estaba preguntando por los bares de allí, le comentaba que la última vez que estuve en Vigo fue como hace 4 o 5 años, fui a visitar a una pareja de amigos y me tocó salir el sábado, y de esto que pareja tranqui, no nos apetece salir, no os preocupéis, yo salgo, me hicieron un mapa muy amable, pues conocí un poco. O sea, que tú te fuiste a Vigo a salir, a encontrarte con gente, y esa gente no quería salir. Fui a ver a unos amigos, estuve allí varios días y llegó el sábado hora de salir. La última vez que los viste, ¿no? Y no, luego he vuelto y hemos seguido hablando por teléfono. Los que no sé si me quieren ver son ellos a mí, ¿sabes? Porque fui recorriendo bares y le estaba contando a Alén que, bueno, pues que visité varios por ahí por la zona de Churruca y acabé en el Transilvania, creo que era, jugando al, si no me equivoco, de bar, al futbolín con unos celtarras que conocí allí. Y que llegué, y que esa noche conocí la Red Vintage, que es una pedazo de cerveza, y que llegué a casa de mis amigos perjudicado. Y claro, da un poco de vergüenza llegar así solo en ese estado así, bastante, bastante pedo. Aún no es que me fuese arrastrando, pero... Tiene mucho peligro la Red Vintage. Total. Y le estaba diciendo a Alen que, bueno, que le agradecía mucho que me escuchase, porque, joder, yo esto lo tenía que sacar. Lo tenía ahí metido desde entonces, y me ha venido muy bien. No, está bien. Estás haciendo terapia. Total. Alen, tú eres batería, cocinero y psicólogo, ¿eh? Eres una máquina. Escucho a todo el mundo, ¿no? Pues nada, esto es lo que tiene en la casa de Eddie, la gente. No sabía de tu viaje a la zona de Galicia y que no te dieron pelota, macho. No, la próxima vez si voy a ver a estos amigos, por cierto, Sonia, Diego, un beso desde aquí, un abrazo, si escucháis esto, vente conmigo, flaco, y por lo menos algo acompañado, joder. Volvemos perjudicados los dos. Claro, ¿no? Nos emborrachamos los dos. Pero, ¿cómo, hablando, la movida ahí, cómo está? ¿De baretos, cómo está la zona? ¿Está bien? ¿Se puede ir? ¿Caro, barato? ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está Vigo? Hombre, está bien. Yo tampoco creo que sea muy muy caro en comparación con Madrid. Caro. Con Madrid. Sí. Pero bueno, a ver, tienes ambientes y estilos para todos los gustos. La caña, ¿cuánto está? ¿Cuánto está la caña? Yo me veo un bareto. ¿Una caña? Sí, una caña. No sé, dos euros. Dos euros la caña. Con un pinchito y todo, ¿no? Sí. Sí, hombre, por la noche no te suelen poner pinchitos, pero bueno, si vas a cualquier bar durante el día, sí, te ponen pinchito de tortilla o unos manigüetes o yo qué sé, cualquier cosa. Bien, se puede. Hay que ir en verano en época de furancho. A ver, ya como sabes. Juan Carlos, creo que tienes información privilegiada. Sí. Mira, el Paco te ha dicho que lo invites a cenar a casa, pero yo a mí no me hace falta. Yo salgo mucho más barato. Yo me busco la vida por allí. Pero rápido. ¿Eh? Pero esto tiene que ser que en julio hay que ir. ¿Qué cosa rara has dicho? ¿Cómo se llama esto? Yo creo que Alen lo va a explicar furanchos. Mejor que yo. ¿Cómo? Los furanchos. Furanchos. Antiguamente, como era en las casas donde se hacía el vino, sí. Con los excedentes de vino de la casa, pues lo que se hacía era montar una especie de taberna improvisada en los bajos de la casa, sí. Y nada, se servía vino con un poco de pan y un poco de chorizo, y esos son los furanchos. Furanchos. Ahora ya se han profesionalizado un poco más. ¿En qué han mejorado? ¿En el chorizo, en el vino, en el pan? De tetilla, ya, tortilla. Están regularizados y ya te ponen calamares fritos y te ponen chipirones y te ponen... Y te lo hacen en la primera planta, ¿no? Ya no lo hacen más en el sótano. Efectivamente. Pero antes era bastante más, como decimos aquí, bastante más en chévere. Uh-huh. Que lo que es ahora, pero bueno. Pues, ¿eh? Qué bonita tradición, esta no la conocía, macho, es una cosa nueva. Vamos a hacerle una pregunta de las difíciles ahora a Alen, cambiando un poco de tercio antes de despedirnos, para hacerle pensar y que, bueno, que ya que va a cenar, que se gane la cena, que se lo merezca. que ponga de vuelta 2 minutos el microondas. Sí. El pastel de tomate. Bueno, Alen, tú, dime. Imagínate, tienes que formar una banda. con músicos nacionales de fuera de España, vivos, puedes incluso elegir alguno que haya fallecido. Una banda básica de cantante, guitarra, bajo y batería, ¿a quién elegirías? El Flaco, por ejemplo, te va a poner un ejemplo de una banda que yo, mi formación, por ejemplo, que se me ocurre ahora, agarraría un guitarra como Steve Vai, un vocalista como Ronnie James Dio y un batería como Mike Portnoy y un bajista como Les Claypool de Primus, por ejemplo. Bueno, estilo musical no tenemos ni puta idea, pero bueno, es un poco la idea. ¿Qué formarías? Pues jodida esa pregunta. Se trata de los primeros nombres que te salgan, ¿eh? No sé, imagínate, Dio con Diamond Darrell a la guitarra. Bien, vamos bien. De batería pondría John Bonham. Uh-huh. Y de bajista pondría, no sé, pondría a Glenn Hughes. A Glenn Hughes. Que también tiene una buena voz. Y sí, canta bien, ¿eh? Sí. No, pero como bajista hay bastante chance con Diamond Darrell. ¿Has formado una buena banda para telonear a Phonic? Sí, ¿no? Joder. Sí, señor. Che, ¿sos de ir a conciertos? ¿Te molan ir a conciertos? ¿Sos habitual? Adoro ir a conciertos. Yo toda mi vida, de hecho, es mi vicio. Lo que pasa que de unos años para atrás el dinero escasea y el vicio no me lo puedo permitir. Pero uh-huh. Pero sí. La moneda más importante de concierto que te haya gastado, decir, mira, ya esta banda, salga lo que salga, y me duele, pero la tengo que ir a ver. ¿Te acordás cuál fue? No entiendo la pregunta, perdón. No, le digo, es ese concierto caro, porque uh-huh. los conciertos muy buenos son caros, esto hay que decirlo uh-huh. muy claro, pero que te salió uh-huh. una moneda importante, pero dijiste, yo esta banda la quiero ir a ver en directo. No sé. No, quizás no haya tenido nunca esa situación, pero sí de ir a festivales y descubrir bandas buenísimas que uh-huh. a priori no tenía ni idea de quién era. Ah, mira, eso es interesante. ¿Qué banda te sorprendió? ¿Qué banda decís, hostia, esta banda que yo no tenía ni pues puta mira, idea? Flipé mucho con Year of No Light, uh-huh. unos franceses. Uh-huh. Había ido a un festival de música extrema en Portugal, el uh-huh. Barroselas Metal Fest, uh-huh. y es un festival todo de pues, brutal, uh-huh. thrash metal, death metal, black metal, de todos los subgéneros del metal extremo. Sí. Y salieron allí unos franceses con flequillito, con Fenders, Telecasters, gafas de pasta y camisas de leñador. ¿Qué vos decías? Que esto no puede tener distorsión, ¿no? Estos no sé qué pintan aquí, pero bueno. Y salieron allí, tenían dos baterías y hostia, me tienen un pepinazo allí que se le cayeron los calzoncillos. ¿Y esto fue hace poco? ¿Te pasó o...? No, esto fue hace años ya. Uh-huh. Esto fue hace años ya. No sé si a lo mejor 7 años, 6 años. Uh-huh. ¿Cómo has dicho que se llama el grupo? Yo no lo conocía. Year of No Light, el año de la no luz. Vale, son franceses. Pues ahí estaremos investigando, ¿eh? Estaremos y investigando. Después, por ejemplo, descubrí también en Londres a un grupo que se llamaba Nordic Giants. Uh-huh. Los gigantes nórdicos uh-huh. que no tenía ni idea de quién eran, pero fuimos así un poco a la aventura y quedé flipado. O sea, es un grupazo, lo recomendadísimo también. Pues nada, ya está, esto está grabado y ahora Juan Carlos y yo nos vamos a poner a investigar estas dos bandas que nos has dicho porque no las conocíamos y joder, de esto se trata también. Pues no, sí, por más que nos guste la música mucha y muy, muy diferente, pues no podemos abarcar todo. Y hay mucha gente que escucha otros estilos musicales, así que uno de bien. Los próximos días que no tengamos entrevistas y pinchemos en el, música en el programa, vamos a tirar por estas dos bandas. Bueno, Alem, pues no queremos abusar más de ti porque antes de poner la última canción te dijimos que no, que te decíamos adiós ya y nada más, pero bueno, llevamos un rato aquí entreteniéndote. Nada, no te preocupes, un placer. Para nosotros es un súper placer también teneros aquí. Esperamos poder ir a veros cuando estéis en Madrid. O sea, cuando vayáis a, cuando toquéis en Madrid, allí, allá por el 27 de marzo, repetimos, Sala Nazca. Será genial. Y ¿es sábado? ¿Viernes? Es viernes. Es viernes, y no me equivoco, ¿verdad, Len? El 27. Sí, es viernes. Y, oye, yo sé que con este disco os va a ir especialmente bien, os vamos a estar siguiendo, y a mí es un disco que, como te decía antes, no me canso de decirlo, me ha flipado de principio a fin. Os escuché decir en una entrevista, creo que era a Chechu, que era un disco que necesitaba de más escuchas para que te entrase. Uh-huh. Es cierto que... Sí, gana con las escuchas, sí, la verdad. Sí. No, a mí quizás ha sido a partir de la tercera, de la cuarta, me ha entrado muy bien, me parece un disco súper equilibrado. Agresivo, lleno de melodías, con sus momentos muy muy emocionales, y, uh-huh, y oye, enhorabuena por el disco, y ha sido un súper placer tenerte aquí. Y cuando vengáis por Madrid y vengáis con tiempo, aunque como decíamos, bueno, al final todos el lunes tenemos que ir, o el lunes por la mañana tenemos que ir a trabajar, uh-huh, el martes o el, sí, bueno, en este caso el martes. Si os queréis pasar por aquí, estamos deseando teneros en el estudio también. Pues nada. A poco que tengamos un hueco, se intentará. No prometo nada, porque siempre que llegamos a los sitios vamos bastante pillados. Claro. Y no solemos ir a ningún lado más que al concierto. Del concierto, pero sí, sería un placer. Bueno, a lo mejor nos vemos antes. Estáis invitados, ¿no? A aparecer por allí. Yo creo que para finales de los primeros días de marzo, antes iré a tu casa a comer, ¿vale? A cenar. Perfecto. Y después hablamos del concierto de Madrid. Alen, gracias por estar, gracias por Afonic, gracias por este sexto disco. Son 6 años, que hablamos, ya se pasó 6 años. Esperemos que estén ustedes en el séptimo disco, que estemos nosotros también como radio. Y gracias por el proyecto que están haciendo, que es más que interesante, chicos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por daros divulgación a nuestra banda, que se agradece un montón, de verdad. Pues nada, un placer. Nos despedimos al final con Vestigio, que sé que es una de tus favoritas del disco, Alen. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Pues nada, gente, nos empezamos a despedir, nos hemos pasado. ¿Por qué? Porque hoy los malas compañías no van a estar, y como no están los malas compañías, aprovechamos y les robamos tiempo, porque somos así de guay, jodidos. Para hacer una entrevista telefónica nos hemos tirado bastante rato con el pobre Alén, sí, que debe, nos ha aguantado tipo. Debe tener la oreja colorada. Seguro que. Espero que tuviese en manos libres. Pues. Y con la comida fría. Pero... pero esto es lo que es la casa de Eddie. A veces pensamos que una entrevista puede durar 10 minutos y nos hemos tirado más de una hora. Próxima entrevista, próximo lunes, tenemos a los expresidentes, ni más ni menos. No se me cortó, lo dije yo. Expresidentes. Expresidentes. Estos son punky. Son punky. Bueno, punk, hardcore, rap, mezclan muchas cosas. 3 discos ya, si la memoria no me falla. Y oye, un grupazo que está pegando muchísimo. Vale. Últimamente. Y... pues vamos a ver. Voy a dar después mi veredicto. Los Afonic han sido aprobados. Bueno, ya los aprobé hace varios años atrás. Una banda que me encanta. Tuve la suerte de verlos alguna que otra vez por aquí, por Madrid, porque no he ido a Vigo a verlos porque no me da el tiempo. Los veré para la sala en Madrid, que es... 27 de marzo, Sala Nazca. ¿Sala Nazca? No, yo no me, como soy argentino, la Z me cuesta mucho. Sala Nazca. Podemos decir Nazca también. ¿Sí? Nazca. No puedo decir Nazca. Yo diría Nazca, pero sería Nazca. Y nada, nos vemos el lunes que viene con los expresident a las 22 horas y terminaremos a las 23 esta vez. Sí, yo espero que los chicos de malas compañías estén aquí metiéndonos prisa y tendrá que ir la cosa un poquito más comprimida. Sí. Muy bien, pues nos vamos a despedir, como no, con otro tema de este disco de Afonic, de este sexto disco de Afonic, que se llama La Reina. Y el tema en cuestión, un tema muy estilo Afonic, se llama Kale Borrock and Roll. ¡Ay, buenísimo ese tema! Buenísimo el tema. Buenísimo. Pues nos escuchamos, para todos aquellos, todas aquellas que queráis, el lunes que viene. ¡Chao, amigos!